Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2553 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa escuchando una canción de esta banda, The Academy Is. Es una banda norteamericana, hasta donde sé, de Los Ángeles, California, con esta canción que se llama About a Girl. Es el primer sencillo de esta banda de Academy Is. Buena música, pues esto, fíjese, fueron premiados en MTV Latinoamérica en la lista del Top 100 Hits del 2008. Y esta canción ocupa el número 39 en la Rolling Stone, en la lista de los Rolling Stone de las 100 mejores canciones del 2008. Buena música, buena compañía, quédese con nosotros, jueves, viernes, chiquito, noche de especialistas aquí en Fórmula de los Negocios, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, y aquí me acompaña, como casi todos los jueves, cada 15 días, el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, yo no sé dónde ando, pero... Bienvenido, Carlos, te doy la más cordial bien. Estaba yo pensando en que iba a venir alguien más y yo dije, bueno, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo va Impuestum? No, pues muy bien. Ya cerrando el año, ¿no? Cerrando el año y sobre todo, pues en dos sentidos, ¿no? Por una parte, pues identificar, pues bueno, todo lo que tenemos que hacer respecto a evaluar cómo vamos a cerrar el año fiscalmente hablando. Correcto. O sea, ese es el momento en el que dentro de los términos de ley y todo, pues uno tienes la capacidad sobre todo hasta de presupuestar pues de qué manera vas a cerrar el año, ¿no? Esto no es un razón de vivir, oye, a ver cuánto, no se trata de decirle a un cliente el 31 de marzo vas a pagar tanto de ISR, ¿no? No, bueno, es algo que puedes ir previendo, hacer, ¿no?, la planeación, determinar, bueno, de otra manera, pues dentro de las causas legales, la parte fiscal, pues bueno, determinar el impuesto que la empresa pues pueda tener. Hago la aclaración dentro de lo que establezca la ley, ¿no? Oye, pregunta, ¿todas las empresas estamos obligados a cerrar el 31 de diciembre el ejercicio fiscal? En lo general, sí. O sea, okay. Hay algunos casos que la ley prevea en que normalmente los ejercicios fiscales se llaman ejercicios regulares, que son de un año calendario. Calendario, ok. Pero hay algunos supuestos en los cuales el ejercicio se vuelve de menos tiempo, entonces son ejercicios irregulares. Entonces hay casos en los cuales no necesariamente es al 31 de diciembre. Correcto. Yo recuerdo porque cuando trabajé en una empresa que se llama Ericsson, una empresa muy grande a nivel internacional, ellos cerraban en septiembre. Ah, bueno. Estoy hablando de hace 30 años. No, bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos tú puedes elegir tu año fiscal. Ah, ok. O sea, tú puedes decir, oye, mi año fiscal empieza en enero, pero empieza en marzo y termina pues el siguiente año. Uh-huh. Entonces, muchas veces, seguramente donde tú estabas es que como dependías de una holding, correcto, tenías que hacer reportes y todos los cierres por eran supuesto, con era ese para esa fecha. Era vinculado o relacionado con esa con tu cierre de tu empresa holding que estaba en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Por eso era esa parte, pero no, en México solamente los únicos que tienen la posibilidad de elegir o optar por un año fiscal diferente son los regímenes de incorporación fiscal. En okay. Ellos pueden en un momento dado tener una opción de que su año fiscal sea de acuerdo a la fecha que se dieron de alta, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso lo hace más complicado, ¿no? Porque vas como desfasado de sí, todo sí, lo claro. que la mayoría sí, de las aquí, empresas aquí, al final hace. De cuentas, bueno, pues hay una realidad también de que, y creo que el otro punto que iba a tocar, pues que antes hablábamos del cierre de año, ¿no? O sea, era como un evento, ¿no? O sea, digo... Sí, sí, claro. Sí. Y pues yo creo que hoy la tecnología y las necesidades de información pues nos hacen, pues no cierres de año, cierres mensuales, cierres semanales, cierres diarios, ¿no? O sea, tú no puedes esperarte hoy como empresario, esperar que sea fin de año para saber si hayas ganado o perdido, ¿no? No claro. Puedes esperarte así. No, esas épocas ya pasaron. Entonces, Carlos, hoy en día, es lo mismo. Diario. Entonces, tienes que prever. Entonces, hoy, ahora sí hablando de lo que estamos ahorita trabajando fuerte en impuesto, es en dos sentidos. Uno es ir planeando de qué manera vamos a cerrar hacer el cierre fiscal del ejercicio. Y por otro lado, ir identificando, pues bueno, lo que ya quede como definitivo de la reforma fiscal. Okay, recordemos correcto. Que, bueno, en estos días ya vence el plazo para que pues lleve a cabo la reforma fiscal, que realmente, y creo que hoy uno de los temas que vamos a hablar relacionado con que al final de cuentas ya pues la parte del Poder Judicial ya emitió, pues de otra manera, la aceptación de que en el caso de la previsión social, pues sigue con las reglas que implementó la reforma fiscal del 2014, en cuanto a que recordemos que en la previsión social o las prestaciones de previsión social que recibe un trabajador, pues no son 100% deducibles para la empresa que lo paga, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de dónde viene ese concepto, por qué claro. Ese concepto y todo ese rollo, por qué cosa es, ¿no? Entonces, regresando al tema, bueno, vamos a hablar, pues bueno, de las otras cosas que tenemos que ir viendo ahorita es la parte, pues lo que va a aplicar la reforma fiscal de 2017, que creemos que no va a haber, pues, grandes cambios a lo que finalmente ya el Ejecutivo mandó al Poder Legislativo, ¿no? Porque yo creo que aquí es importante analizar, Carlos, las condiciones económicas del país, ¿no? O sea, estaba yo leyendo en un reporte de la OCDE donde indica que somos uno de los países con menores ingresos a nivel comparativo de los 170 y tantos países, ¿no? Creo que sí, estamos claro. En el penúltimo lugar y que eso provoca que nuestra economía no sea competitiva, o sea, nos ponen en niveles muy bajos competitivos relacionado con el crecimiento de otros países. Bueno, ellos hacían una comparación de decir, oye, por ejemplo, Suecia es un país que cabe 10 veces en nuestro México. Y Suecia tiene casi 7.5 veces más grande su economía comparado con la que tenemos nosotros, ¿no? Y eso nos pone en un estado muy bajo de competencia. Y uno de los elementos que mencionan es que tenemos niveles de ingresos muy bajos. Y eso es esto lo traigo a colación porque todavía la parte fiscal no hace deducible las prestaciones que los empresarios le pagan a sus trabajadores. Entonces, el empresario dice, pues voy a tener que reducir las prestaciones a los trabajadores, ¿no? Porque las están grabando. Sí, bueno, aquí importante que es algo que, bueno, que ya está desde hace 2 años, porque pareciera muchas veces, bueno, entiendo que a veces las notas periodísticas pues tienen que ir redactadas de manera tal que sean atractivos, ¿no? Pues sí, para que la lectura, sean sensacionalistas, ¿no? Sí, o sea, claro. Cuando ya es algo que ya existe como tal. De otra manera, lo que yo, bueno, hoy en día se está cabildeando por parte de algunos organismos empresariales es decirle al Poder Legislativo, oye, sé un poco sensible, sé un poco sensible de la situación económica. ¿Y claro, por qué? Porque claro. Al final de cuentas, pues hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una incertidumbre económica, ¿no? Correcto. Y esa parte dices que ser o no competitivos, yo creo que, bueno, sin ser meterme en terrenos economistas, ¿no? Porque no es mi área. Digo, yo siempre he pensado que somos muchos Méxicos, ¿no? Entonces, si tú escuchas a alguien de hoy del corredor automovilista, no sé si era correcto, de autos que hay entre Querétaro y Aguascalientes, decir, espérate, eso nosotros somos 1000% competitivos, ¿no? Totalmente. Pero te vas, no sé, y con todo respeto a tu pueblo, ¿no? A Oaxaca y dices tú, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde? Claro. Entonces, somos un país muy de muchos muchos países, ¿no? Muchos contrastes. Correcto. Entonces yo creo que el problema es cómo nivelamos, medio nivelamos este país, ¿no? Buena pregunta, buen comentario. Y bueno, amigos, quédese con nosotros. Vamos a estar platicando de esto, porque lo que menciona Carlos es también una inquietud de los empresarios, el solicitarle al Congreso y solicitarle al gobierno, pues que ratifique en cuanto a este punto específico de las deducciones de las prestaciones laborales. Vamos a estar platicando de esto, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo, And She Was. Es una canción escrita por David Byrne en 1985, Talking Heads, en su álbum Little Creatures. Buena canción, fíjense, pues esto es New Wave Rock, así tal cual rock. Buena música como para acompañarnos este jueves. Gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañan. Sé que van saliendo de trabajar, ya van rumbo a su casa a disfrutar. Pues ya se acerca el fin de semana, se acercan las temperaturas bajas. Yo creo que para el fin de semana ya el frente frío que se dibuja ya en el norte de la República Mexicana, pues llegará aquí a bajar las temperaturas. Por lo menos para el fin de semana están pronosticados que tengamos temperaturas ya de 32 grados con 20 grados, 32 máxima y 20 grados mínima. O sea, ya vamos hacia las temperaturas lindas de la ciudad de Mérida, tan esperadas por mucha gente, aunque hay muchos que no, que les gusta el calor, ¿no? Sí, me encanta el calor. La verdad que sí, no es, sobre todo esa manera de quitarte el calor, e irte a la playa, y, en fin. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, La Ruta Sadassi, Los Héroes, Mérida. Mire, Los Héroes es un fraccionamiento de Sadassi que está acá en el oriente de la ciudad, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde están haciendo ese distribuidor vial, que espero que ya están a punto de terminarlo. Va a ser el domingo 6 de noviembre, es una ruta para 400 ciclistas, aunque puede ir usted, mire, la ruta es dos vueltas al periférico, y la de semimaestros es una vuelta al periférico, pero usted puede llevar su bicicleta y darse la vuelta en el fraccionamiento Los Héroes. Participar es una verdadera fiesta lo que hace Sadassi con esta ruta ciclista. Es la segunda ruta y esto es para ayudar a la Fundación Niños y Crías AC, que es una fundación que se dedica al cuidado del agua, a la educación en los chiquitines y en las escuelas, del cuidado del agua. Qué importante tema el apoyar a fundaciones como estas. Ya te puedes inscribir, te voy a dar el teléfono para que les marques y te inscribas. La inscripción es de 250 pesos para la carrera de 50 y 100 kilómetros. Incluye un kit que es bolsa ecológica, playera dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio que se realizará al término de la carrera. Ya sabe que Sadassi hace un convivio verdaderamente de maravilla, donde usted pues la podrá pasar maravillosamente. Es una fiesta familiar y todo para ayudar, esto en el contexto de la responsabilidad social de Grupo Sadassi. Comunícate con ellos, 941-8816, inscríbete, métete a la página www.sadassiyucatan.com.mx. No te quedes fuera, desempolva la bicicleta, aceítala y pon la lista para darte esta vuelta con nuestros amigos de Sadassi. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando sobre este tema. Bueno, es el primer tema que nos traes esta noche, ¿no? Sí. Como la deducibilidad de prestaciones laborales. Mira, a ver, vamos a primero entender de qué se trata esto y cuál es el origen, ¿no? Mira. Toda empresa, vamos a partir de que toda empresa, lo normal fiscalmente hablando, es que reciba ingresos y por efectos de esos ingresos, la ley te permite a que lleves a cabo deducciones. O sea, tú, por ejemplo, compras y vendes celulares, entonces la ley te permite que tú lleves a cabo deducciones que estén relacionados con esa actividad. Correcto. El primer requisito como tal de las deducciones dice que sea que la erogación sea estrictamente indispensable. Ese es el correcto. Es el primero y vamos a decir que el principal requisito para algo. Entonces tú, dentro de esas parte indispensable, pues está de que tú pagas, tú tienes que, puedes tener trabajadores, ¿no? Que entonces, son estrictamente indispensables, ¿no?, para el negocio. Entonces, aquí tú tienes tus ingresos, tienes deducciones. Cuando tú le pagas el sueldo a un trabajador, para ti ese pago de un sueldo tiene dos repercusiones fiscales. Para la empresa que lo está pagando, es un gasto, correcto, es una deducción, resta de sus ingresos. Correcto. Pero para la persona que lo está recibiendo, es un ingreso. Entonces, el cual debe de ser grabado. Debe ser grabado. Eso, estamos partiendo como que de todo desde el origen, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para el gobierno o para el país como tal, si yo le pago a un trabajador un sueldo, realmente el gobierno pues no le entra dinero a sus arcas, viéndolo ya como algo global. ¿Por qué? Correcto. Porque yo, por haberte pagado, como puedo deducir, pues yo pago menos impuestos porque ya metí un gasto. Correcto. Pero por otra parte, la parte que lo percibe, el que recibe el sueldo, tiene un ingreso y tendrá que pagar un impuesto. El impuesto, en pocas palabras, el impuesto que yo dejo de pagar, pues ahora lo paga el trabajador que recibió el ingreso, ¿no? Entonces así se va haciendo la cadenita, ¿no? Eso es lo normalmente como pasa con cualquier tipo de operación, que hay un ingreso y un gasto. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores? Los trabajadores, pues bueno, tienen derecho a algunas prestaciones. Sí, como pagarte las vacaciones. Tienen varias prestaciones. Correcto. Como tal. Entonces, la ley prevé que varias de esas prestaciones que recibe un trabajador, ya sean prestaciones a las cuales la ley te obliga, la ley laboral te obliga a que el trabajador las perciba, o algunas prestaciones que tú le otorgas al trabajador, o sea, por ejemplo, la despensa, por decir algo, tú le das al trabajador. Sí, vales de despensa, vales de despensa, en algunas compañías lo dan. Como parte de algo que se conoce como previsión social. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ingreso? La ley primero era, de otra manera, favorecía al trabajador y decía, si por esas prestaciones que tú recibes, vas a tener el derecho a que parte de ellas sean unas prestaciones exentas del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa? El trabajador percibía ese dinero y ese dinero para el trabajador no le gravaba para el pago de los impuestos. Era un ingreso exento para el trabajador. Pero para el patrón que las estaba pagando, sí era una deducción como tal. Entonces, de una u otra forma, aquí se rompía esa parte que hay un ingreso y hay una deducción. Ajá. Aquí se puede decir que el gobierno, visto como entidad total, pues perdía, porque tú sí lo deduces, o sea, tú dejas de pagar y la persona que lo recibe no lo acumula. Pero no lo acumula en razón de un mandato de ley, o sea, que no mandato de ley, por la regla que viene establecida, que establece la ley como tal. ¿Ok? Correcto. Entonces, entonces se daba esa inercia como tal de que el trabajador recibía ingresos que eran exentos y el patrón, como los pagaba y la ley te permitía deducir, eran 100% deducibles. ¿Okay? Cuando viene la reforma fiscal del año 2014, pues empieza de una u otra forma, se empiezan el legislar, más bien el poder ejecutivo empieza a identificar algunas partes de la ley en las cuales no se da ese equilibrio por decirlo así. Así. Ajá. Es fiscal, ¿no? Y iba a ocupar un término un poquito más técnico, pero ese equilibrio, vamos a decir. Entonces, ¿qué dice? Como en esta operación tu trabajador no acumula, si tu empresa deduce al 100%, entonces, para que no erosionemos el ingreso tributario del Estado, de eso que tú pagas y que es exento para el trabajador, no te voy a permitir que lo deduzcas al 100%. Correcto, ok, ya entendí de dónde venía. De dónde viene esa parte. Entonces, correcto. No te permito que lo deduzcas al 100%. Entonces, en algunos casos Se pone 47, 50, ¿verdad? Yo, mira, me echo bolas siempre con los porcentajes. Para hacerlo sencillo, pero bueno, sencillo, anda a la mitad. El 50%. Correcto. Entonces, tú pagas prestaciones que para el trabajador siguen siendo exentas, pero para ti no son 100% deducibles. Te castigan, correcto, la deducibilidad. Entonces, es ahí donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque, ok, si tú lo ves como una medida, bueno, vamos a decir que está, puede decir que está bien la medida, ¿no? Vista sí, desde el punto de vista del gobierno. Recaudatorio. Correcto. O sea, es una buena medida recaudatoria. Pero, ¿qué pasa cuando tú como empresa, imagínate que tú tienes ya una serie de prestaciones que siempre las has pagado y que ahora no las puedes deducir? Sí, porque el flujo no te alcanza, porque las condiciones económicas... No, te está afectando la deducibilidad por como supuesto, tal, ¿no? Por entonces, supuesto. Bueno, creo que ya nos vamos a sí, corte. Sí, pero ahí... Seguimos la explicación. Seguimos con la explicación y ahí es donde el empresario dice, pues reduzco las prestaciones, porque no todas son deducibles. Así es. Y entonces el que se ve afectado directamente es el ingreso en prestaciones del trabajador, que es lo que los empresarios definen ahora que no es justo. O la otra, aumento mis precios. Correcto. Para que me hacerle frente a esa parte. A esa parte. Interesante la explicación y la reflexión. No se me vayan, vamos a seguir platicando de esto ahorita que regresemos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Foro de los Negocios. Estamos escuchando Song 2, o sea, Song 2, Canción 2. Qué buena imaginación para ponerle nombres a las canciones. Y luego sigue el Song 3. Sí, sí, yo creo que empezó por el Song 1. Este es del grupo Blur, este de rock alternativo, grupo británico. Es el segundo sencillo de su quinto álbum homónimo, Blur. Buena música, esto sí no los había escuchado, Juanelo. Pero veo que tienen buena imaginación para ponerle nombre a sus canciones, nada complicado. La canción 1, la canción 2 y ahí la llevamos. Gracias amigos a todos ustedes que nos acompañan. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. Esta revista que pues es una revista a nivel nacional, todo sobre tecnologías de la información. Y premió a la marca preferida en control de asistencia a la aplicación On The Minute, que es desarrollada por National Soft. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. La verdad que National Soft es una empresa que está en el top, por lo menos aquí estatal, y está escalando niveles importantes a nivel nacional e inclusive internacional. Dentro de las tecnologías de la información, como una empresa que desarrolla aplicaciones, pues que están, mire, también National Soft tiene certificación de Great Place to Work, o sea, quiere decir que están haciendo las cosas adecuadamente, es una empresa muy actualizada, y bueno, tenemos la fortuna que están aquí en Yucatán, aquí los podemos contratar, y aquí también están ellos contratando personal, sobre todo mujer programadoras. Esto es muy importante porque están dando oportunidad al desarrollo de las tecnologías de la información aquí en nuestro estado. 941-5077, márquenles, haga una cita o métase a su página www.nationalsoft.com.mx o www.softrestaurant.com.mx o también www.ondeminute.com.mx y pueda darse cuenta de lo que le platico. Pero bueno, me acompaña el contador público Carlos Vázquez, él es el director general de Impuestum, y estamos aquí hablando sobre este pues polémico caso, porque inclusive mencionabas que algunos empresarios, sobre todo la Coparmex, está pugnando porque modifiquen esta parte del impuesto sobre las deducciones laborales. Sí, te digo qué fue lo que pasó. Bueno, cuando entonces viene la reforma, pues entonces, pues muchísimas empresas van y pelean dicha, pues dicha disposición, ¿no? Establecen, se van y litigan esa situación. Pasa lo que últimamente, pues yo creo que en los últimos 3 años, ¿no? 4 años, no ha habido, creo que ningún cambio fiscal que pues que la autoridad le haya dado la razón al contribuyente, ¿no? Bueno, pues ellos prometieron que no iban a modificar entonces, nada los impuestos. Entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ellos, todos los, bueno, las empresas empezaron a llevar a cabo litigar ese asunto, y en septiembre de este año, y que fue ahí donde pues mucha gente, algunos tenían pues el sueño, la esperanza de que la Suprema Corte iba a decir, oye, ¿sabes qué? Sí tienes razón, esto no es constitucional porque estás afectando la capacidad contributiva, bla, bla, bla, todo. Sale la Suprema Corte y dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, sí es constitucional la limitante. Esto fue en septiembre de este año. Ajá. Entonces, aquellos que tenían la esperanza que vía la Suprema Corte se señalara que pues que no era procedente el cambio, ¿no? Al contrario, dijo, oye, ¿sabes qué? Si es constitucional esa limitante. Y a pagar, chatos. Y a pagar. Y sobre todo, que fíjate que ocupó un término, hago la aclaración, siempre la hago, pues yo no soy abogado, a lo mejor algo ahí lo puedo estar interpretando de manera incorrecta, pero hay una parte de esa resolución en la cual la Suprema Corte dice, oye, mira, lo que es el legislativo sí puede hacer ese tipo de cambios, porque en el caso de deducciones estructurales pueden ser limitadas siempre que atiendan a una finalidad constitucionalmente válida, racional y razonable. Wow, pues sí. O sea, está compleja la. ¿Qué significa esto? ¿O qué podemos entender? Es, oye, si el Ejecutivo en ese momento, en razón de que la parte de los ingresos petroleros estaban bajando como tal, y tú necesitas cubrir con más ingresos, pues es permitido que el gobierno lleve a cabo la limitación de una deducción de este tipo. Correcto. Porque, correcto. O sea, ellos dicen, no es lo mismo que tú hubieras dicho de repente, oye, no es deducible tal cosa, ¿no? No, diciendo, aquí hay una razón de que unos tienen un ingreso exento, para el otro, pues no lo va a deducir al 100%, y se ve afectado el Estado en su ingreso tributario. Eso, aclaro, es lo que dijo la Suprema Corte. Estemos o no estemos de acuerdo, pues bueno, de esa manera. Por supuesto, pero la Corte se basó en lo que dice estrictamente la Constitución. Así es. Aquí. Y los empresarios. Ah, bueno, va la otra parte, ¿no? Correcto. O sea, esto. Entonces, ¿qué pasó? Eso sale el 20-tantos de septiembre, pues lógicamente cuando lo ves, pues te afecta. No sé si te acuerdas que en el programa pasado hablamos también de que la contabilidad electrónica, ¿te acuerdas que unos también les pegaron palo? O sea, no procedieron la parte litigiosa, solamente unos la ganaron por un asunto ahí. ¿Te acuerdas que decíamos que una parte de las instrucciones venían en inglés y en razón de correcto, eso, no, ellos verdad. Sí la estaban sí, permitiendo, sí, pero sí, bueno, no sí. Lo cambiaron. Pero en base a esto, yo creo que el tema, bueno, constitucionalmente hablando, ya no hay nada que hacer. Entonces, ahora sí, los empresarios, el principalmente Coparmex, sí. que está muy bien organizada, va con los diputados y le dice, oye, ok. Cambia la ley. Cambia, porque tienes que ser sensible. Correcto. Aquí es un tema de sensibilidad. Y usan esa parte de lo que dice, que somos 67% inferiores al promedio de la OCDE en costo laboral por trabajador en México, sí. Que era lo que comenté. O sea, que tenemos niveles de salario muy bajos. Así y es. Por eso es sensible el que no hagas deducible las prestaciones, porque pues yo como empresario, pues si no me son deducibles, las bajo. Sí, o sea, yo le pago porque su sueldo. Porque me cuestan. Yo le pago su sueldo y ya. Y ya, claro. No le doy despensa, no le doy apoyo a colegiado. O sea, no le doy esa serie de prestaciones de previsión social que, pues, digamos, filosóficamente, pues es todo aquello que ayuda a aumentar la calidad de vida del trabajador. Pero, entonces, fíjate. Esa es ahí la problemática empresarial. Empresarial, pero Bueno, aquí yo, ya sabes, siempre queriendo pensar disruptivamente. Todo esto es porque esto es un gravamen al ingreso. ¿Estás de acuerdo? Es un gravamen al ingreso. Si no grabáramos el ingreso y grabáramos solamente lo que gastamos, ¿sería más equitativo? Bueno, ok. A ver, voy a tratar de... Lo que ya aquí, no haya ICR, digamos, cero ICR. Lo que quiso decir Roberto... Sí, es correcto. O sea, sabemos que a nivel mundial hay dos tipos... Bueno, hay dos tipos de impuestos. Impuesto al consumo, impuesto a la ganancia. Correcto. Todos sabemos, y aquí es como aquellos que estamos gorditos... Aquí tenemos los dos. Todos los que estamos gorditos que sabemos que tenemos que comer menos, ¿no? Entonces, todos sabíamos y todos estamos conscientes que lo que tenía que haber sido la reforma fiscal era incrementar los impuestos al consumo. Correcto. Y los impuestos a la ganancia, disminuirlos. ¿Por qué? Para que generes tu mayor economía. Y ahora sí, entre más consumas, pues más pagas impuestos. Pues sí, entre dicho, más consumas quiere decir que dicho, ganas más. Dicho en español es, se tenía que haber incrementado el IVA. Correcto. O hacer una tasa general de IVA. Y el impuesto a la renta tenía que haber disminuido como tal, o hasta al contrario, hasta hacer cierta clase de estímulos, ¿no? Por supuesto. Pero pues no fue así, por alguna razón, el Poder Ejecutivo optó por esa decisión, y pues al final de cuentas, pues vemos que realmente al empresariado, pues sí le ha pegado, le ha pegado, ¿no? ¿Cómo como no? tal. ¿Cómo y no? Esa creo que ha sido. Además, yo creo que este tipo de disposición pega en dos sentidos, ¿no? Pues la parte, también la parte sensible, ¿no? Que creo que es lo que están diciendo con Parmet, oye, es sensible, permíteme al menos deducir un poco más, ¿no? Pues sí, en las condiciones en las que estamos para que pues, se mueva más la economía, porque esas prestaciones se las das ya, por ejemplo, los vales de despensa, ya es casi consumiste, uh-huh. Porque tú, trabajador que recibes esos vales, tienes que ir a canjearlos por consumo, ¿no? Por consumo sí. De alimentos. Claro, claro, claro. O sea, va dirigido a fomentar el consumo. Y sobre todo, aumentar la calidad de vida del trabajador. Del trabajador. Fíjate qué interesante. No había yo analizado tan profundamente este impuesto y las peticiones de Coparmex. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto porque falta el epílogo de esta historia. No se vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Buena canción, Juanelo. Tampoco la había yo escuchado. Get Off se llama esta canción. Esta es de la banda americana de rock de Dandy Warhols. No los había escuchado. Fue liberada en el 2000 como el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, 13 Tales from Urban Bohemia. Vaya nombre, interesante esta canción de Dandy Warhols. Pues son grupos ya de este siglo, por decirlo así. Este es un género de power pop. No sé dónde le ven lo power y lo pop, pero bueno. Buena selección de música, Juanelo, gracias. Escuchando cosas, pues que vayamos hasta aprendiendo un poco aquí de música. Gracias a usted que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Este hospital está cumpliendo 40 años aquí en la ciudad de Mérida. Y para los festejos, mire, están haciendo tres ejes principales, pero uno que me llama mucho la atención es establecer este programa de capacitación para la salud en la educación. Esto es en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, y que el Centro de Especialidades Médicas van a impartir cursos y talleres dirigidos a los maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas directas de acción: en la prevención y manejo de riesgos, fíjense qué importante, en la prevención y manejo de padecimientos, y en la prevención y en el manejo de accidentes. Es algo que en las escuelas hoy no se dan, no tenemos dónde aprender esto como ciudadanos. Entonces, aprendes a punta de golpes o de accidentes. y el Centro de Especialidades Médicas con esta línea impartiendo estos talleres. Esto lo van a hacer en alianza pues con universidades, con escuelas, con el mismo gobierno estatal. Y pues enhorabuena, porque esto habla de su responsabilidad social para la prevención de las enfermedades y para la pues el mantenernos como una ciudad sana, ciudadanos sanos, ¿no? Enhorabuena. Centro de Especialidades Médicas, ya sabe dónde está el hospital, sobre la avenida 60, enfrente del Hotel Hyatt, casi esquina con avenida Colón. Ellos tienen servicio las 24 horas. Es verdaderamente un centro especializado médico que tiene tecnología de punta. Ojalá nunca lo necesite, pero ya sabe que ahí está y tiene este servicio médico de emergencia. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos desglosando aquí esta parte de esta pues reclamo de la Coparmex, de los empresarios, ante los legisladores para que cambien la ley sobre la deducción de las prestaciones laborales a los trabajadores, ¿no? ¿Con qué cerramos, Carlos, el tema? Aclarar, las prestaciones que son exentas para el trabajador. Ok, o sea, que son exentas trabajador. Porque a lo mejor sí es importante aclarar ese punto, ¿no? Porque entonces, hay prestaciones que no son exentas para el trabajador. O sea, no son totalmente exentas. Algunas, ok, que no son. Sí, entonces okay, hay unas okay. que son grabadas. O sea, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, el aguinaldo, ¿no? O sea, hay una parte exenta y una parte grabada. Correcto. Pues la parte grabada, esa sí la puedes deducir al 100%. Por supuesto. Entonces, correcto. Más bien es la parte de la que está en controversia, no es la parte de que limitaron la deducción de la parte que es exento para el trabajador como tal. Okay, o sea, sí, sí quiere hacer la sí, precisión sí, como por tal. Supuesto. Porque bueno, entonces ahora, ¿qué es lo importante aquí? De una u otra manera, pues sabemos que ya estar muy al pendiente en estos días, pues va a ser ya el dictamen definitivo de lo que es esta reforma fiscal de 2017. La verdad, ¿tú crees que los diputados le metan tijera o le metan mano o hagan algo? Yo creo que no le veo por dónde. Ni conteniendo al nuevo secretario de Hacienda, señor Meade. No creo que se vaya a hacer algo, ¿eh? O sea, porque al final del día, pues el escenario económico no contribuye, ¿no? Entonces, sí, claro, pero bueno. O sea, no es que sea una correcta justificación. Okay, pero okay. Más bien, pues no hay forma de que esto pueda modificarse como tal, ¿no? Ojalá que nos den una grata sorpresa y que digan que sí, encontraron, pues a lo mejor, en lugar de que pues sea 50% no deducible, pues que te quiten el 20% no deducible, ¿no? O sea, vamos a entrar en un ámbito que quieras tú también apoyar a la parte del empresario, ¿no? Porque créeme, por ejemplo, casualmente hoy estaba yo comiendo en un lugar y no es que sea chismoso, ¿no? Pero en la mesa de junto está hablando un señor referente a cómo circulan, por ejemplo, los negocios aquí en la ciudad, ¿no? Su vida de los negocios es limitada, ¿no? Claro. Entonces decía, la persona dijo, no, pues es que mira, entre lo que es el pago de la renta, el pago del seguro social, el pago de la luz, entonces evidentemente, pues bueno, pues es el costo de estar en la formalidad, ¿no? Y sí es un costo alto. Por supuesto, entonces, casi trabajas para entonces, el gobierno. De una u otra forma, pues bueno, creo que sí sería un buen primer paso que a lo mejor dijeran, oye, vamos a permitir esto, ¿no? Porque muchos más como en nuestra cachucha de empresarios, hasta esperaríamos hasta algo más, decir, oye, espérate, no solamente es deducible, sino que, oye, si tú contratas más de 10 gentes, te doy tal estímulo fiscal. Vamos a decir, espérame, ha pasado, estoy recordando que leí hace como un mes y medio, una noticia que no me acuerdo, es un país nórdico en Europa, que incluso ellos no tienen ISR como tal, o tenían algo parecido, pero ahora es al revés, el gobierno les está regresando dinero a los ciudadanos porque están grabando el consumo. Entonces, allá están al revés. Sí. Allá sí el gobierno, o sea, les está dando esos estímulos. El camino era aumentar el IVA, pero bueno, ya no fue. difícilmente va a ser en este sexenio. Y después ya no, porque el año que viene ya viene año de elecciones, o sea, y ya se acabó. Y también, pues, quien se quiera también echarse ese torito de grabar medicinas, grabar alimentos, o sea, también... Es polémico. Y vamos otra vez a lo que, fíjate, casualmente, mira qué chistoso, y no lo habíamos pensado, con lo que empezamos, somos muchos Méxicos. Entonces, es correcto. Imagínate que tú pones... grabas la medicina y a lo mejor tú dices, oye, hay zonas en el país que tendrán la capacidad de decir, oye, si ya disminuyó mi impuesto a la renta, pues puedo pagar este nuevo impuesto a la medicina, lo puedo pagar, ¿no? Pero por otro lado sabemos que hay otros estados que no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces también esa es la problemática nacional que tenemos, ¿no? De que, pues sí, y que son varios Méxicos, como dices tú, y habría que entenderlos, conocerlos, pero también hay un México, pues que es la clase política, porque ese es otro México. Ah, bueno, eso ya no... Es otro México, ¿estás de acuerdo? No es algo que a mí me corresponda, ¿no? Pero también hay que voltear a ver. Te voy a decir otra cosa, que también tenemos que estar muy alertas en un tema, que a lo mejor estamos perdiendo de vista, de que yo sí creo que también la tendencia en los próximos 2 años va a ser el incremento de los impuestos de carácter estatal y municipal. O sea, yo sí creo que va a empezar... Yo también lo veo por allá. Por ejemplo, se dio... estaban el otro día comentando, por ejemplo, que en Ciudad del Carmen llega el nuevo presidente municipal y vía Google Map se pone a ver las propiedades y empieza a ver qué propiedades no estaban declaradas para efectos del predial. Sí. Les ha pegado un baile gruesísimo. Entonces, tenemos que estar preparados también, porque por ahí también va a haber algún tipo de... Pues sí, porque ahora los gobiernos están viendo reducidos sus ingresos por el recorte presupuestal. Entonces, tienen que buscar dentro de dónde van a jalar. Miren, échenle una mirada a los salarios de tanto funcionario público que no hace nada y que ganan una fortuna. Que bueno. Ahí sí no sé. No es culpa de... Ok, pues bueno, los esperamos. Carlos, gracias. No, gracias a ti porque ahora sí... ¿Dónde te pueden localizar? Mira, en el 287-9047, repito, 287-9047, y mi celular es 9991-625955. Estamos para servirles. Ahí tiene, háblele, está para asesorarlo, además ya ven, sabe mucho, y pues como tu frase, la inteligencia fiscal... Tranquilidad fiscal. Y certeza contable. La tienen con Impuestum y con Carlos. Gracias, Carlos. De nada, Roberto. Buenas noches. Bien, amigos, Carlos Vázquez, director general de Impuestum aquí en Mérida. Lo puede escuchar también cada 15 días aquí en los jueves en Fórmula en los Negocios. Aprendemos muchísimo de este mundo de la inteligencia fiscal. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.